Bendiciones, amiguitos. Es hora de empezar la aventura del día de hoy. Venga uno, vengan todos. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Vamos, vamos, alabémosle. Con tus manos y tus pies, demos juntos. Arriba, hombro fruncido, Compañía. Brazos tendidos. Puños cerrados. Dedos arriba. Hombros fruncidos. Cabeza hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Lengua afuera. Da, da, da, da, da, da. El texto del día de hoy es Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. Amiguitos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa de Dan y sus amigos. Estamos bien contentisísimos de estar transmitiendo este programa para todos ustedes. Y hoy tenemos una sorpresa gracias a nuestro hermano Joaquín y su hijo Ansberto. También un saludo a la hermana Lorena, o no sé si es la nena que se llama Lorena. Ahí no lo entendí muy bien, pero reciban un saludo a nuestra hermana Lorena. Y bueno, nos han pedido una historia. Créanme que me fue muy difícil encontrarla, pero lo hemos encontrado. Hemos encontrado la historia que ustedes quieren. No quiero tomar más tiempo, pero antes de continuar con este su programa, yo quiero decirles a todos nuestros amiguitos que pueden escribirnos a daniysusamigos@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, daniysusamigos@hotmail.com. Ahí vamos a estar esperando sus cartitas, sus consejos, sus peticiones, sus oraciones, sus saludos, sus quejas, sugerencias, todo lo que tú quieras mencionarnos a daniysusamigos@hotmail.com. También puedes contactarnos en nuestra página de Facebook a Dani y sus amigos Radio Ágape. No quiero seguir tomando más tiempo, pero queremos seguir al paso que sigue, y lo que sigue es dedicar esta canción a todos nuestros amiguitos que el día de hoy cumplen años. Así también vamos a una misión muy posible y después vamos con la historia del día de hoy. Hoy está padrísimo, no se la pierdan. Después de la historia comentaremos algo. Bendiciones, regresamos en un ratote. El texto del día de hoy es Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. Gaby, ¿a qué hora dijiste que iba a llegar tu papá? Como a las 6. Pues ya se tardó. No, apenas son las 6. Ya son las 6. Y tu papi no llega. ¡Papi! ¡Papi! Hola, mi vida. ¡Ay, qué preciosa te ves! Cristalita. Pedrito, qué bueno que vienes a la casa a visitarnos. Es que Cristi y Gaby me invitaron a cenar. ¡Qué bueno! Oigan, ¿quieren que les cuente una historia? Sí, vamos a saltarnos. Sí, yo aquí, yo acá. Bueno, imagínense todo lo que yo les vaya diciendo, ¿ok? Había un señor llamado Isaí, que tenía 8 hijos, y el más pequeño se llamaba David. Y este señor tenía su rancho, y el hijo más pequeñito, David, es el que cuidaba las ovejas. Y se la pasaba todo el día cuidando las ovejas, pero también tocando una arpa y cantándole a Dios. Y a lo mejor muchos niños que vivían cerca de él decían: mira, se la pasa nada más cuidando las ovejas de su papi. O sea que no tiene tiempo para ver la tele como nosotros, ¿no? Ni jugar a Xbox. Qué feo caso, ¿no? Y David todavía era muy chico y no tenía la edad para entrar al ejército. Pero todos sus hermanos estaban en el frente de batalla. Porque había un ejército, el de los filisteos, que había venido a pelear contra el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de David. Y David fue enviado por su papá para que le llevara algo de comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y allí va David, cargando la canasta de comida. Y cuando iba llegando al campamento de Israel, donde estaban sus hermanos, y de repente vio un soldado que venía corriendo hacia él gritando: ¡el gigante! ¡El gigante! ¡Ya salió el gigante! Y David dijo: ¡ey, ey! ¿Qué es lo que sucede? Entonces llegó otro soldado diciendo: ¡el gigante! ¡Ya salió otra vez el gigante! ¿Pero qué es lo que pasa? Mira, este gigante ya tiene 40 días saliendo por la mañana y por la tarde desafiando a nuestro ejército. ¡Mira, escúchalo! Yo soy Goliat, el filisteo, y les quiero hacer una propuesta. Escojan un hombre que pueda pelear conmigo, y si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y como nadie me puede vencer porque yo soy el invencible Goliat, ustedes serán nuestros esclavos. Ay, papi, te emocionas. Ay, es que me emocioné. Y David preguntó: oigan, ¿y qué le van a dar al que vence a este gigante? Ah, el rey le va a dar la mano de su hija para que se case con ella. Está bien bonita. Y aparte, ya no va a volver a pagar impuestos. ¿Y quién se cree este gigante para que desafíe al ejército del Dios vivo? Y en ese momento llegaron sus hermanos y le dijeron: ¡ey, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Que no tienes que estar allá cuidando las ovejas? Nada más viniste a burlarte de nosotros, ¿verdad? ¡Ya te conocemos! Y David dice: ¡no, no! ¡Claro que no! ¡Yo voy a vencer a ese gigante! ¿Y qué creen, niños? Sus hermanos mayores lo despreciaron, se burlaron de él. Y a lo mejor a ustedes ya les pasó algo así. Y les dicen: ¡uy, sí! ¡Pedrito quiere ser el presidente de este país! ¿Cuándo va a poder? ¡Nunca! O tal vez: ¡uy, sí! ¡Gaby quiere ser licenciada, abogada, juez! ¡Nunca va a poder hacer nada! Y así sucede. Tal vez tú esperas el apoyo y la comprensión de los que están cerca de ti, pero no sucede así. Pero David perdonó a sus hermanos y dejó eso atrás. Dios tiene un propósito grande para ustedes porque Él es un Dios grande. Pero ¿saben qué? A David no lo detuvieron las críticas de su propia familia. Y fue a buscar al rey Saúl. Y cuando lo encontró, le dijo: no se preocupe, rey Saúl, yo me voy a hacer cargo de este filisteo. Y lo primero que le dijo Saúl fue: no podrás. Mira, ¿cómo puede un muchacho como tú pelear con un hombre tan grande como él? Tú eres tan solamente un niño. Y él ha estado en el ejército toda su vida. Si nosotros los adultos no podemos contra ese gigante, menos tú, que eres un niño. ¡Imposible! ¿Y sabes qué? Muchos nos comparan con otros y nos sentimos mal porque no podemos hacer las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, tú te esfuerzas en la escuela y de todos modos te dicen: ¡ay, ¿por qué no eres como Pánfilo? Él saca buenas calificaciones y tú no. O por ejemplo: mira, niña, tu vecina, Tiburcia Jacinta, ella está bien bonita y tú no. Pero recuerda, Dios te dio muchas otras cosas aún más valiosas. Los científicos dicen que cada uno de nosotros tenemos más de 500 habilidades. Recuerda, Dios personalmente te diseñó y te formó. Tú eres único y especial. ¡Qué suave! Pero ¿sabes qué? A David no lo detuvieron las comparaciones. Siguió adelante. David no le tenía miedo al gigante. La diferencia, ¿saben cuál era? ¿Cuál? Era que todos los hombres conocían el tamaño del gigante, pero David conocía el tamaño de Dios. ¡Uy! Todos decían, no podemos contra ese gigante. Pero David decía, ese gigante para Dios no es nada. Sí, como dice la canción, Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliath. ¡Claro! Así es. Imagínense que se hubiera levantado un filisteo a anunciar la pelea entre David y Goliat. Yo creo que lo haría más o menos así. ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Presenciaremos la pelea del siglo! A dos que desde tres pelearán tres rounds. En esta esquina, luciendo un casco de hierro último modelo y luciendo su escudo de 60 kilos de peso, su pesada jabalina, su pesada lanza, nueva de paquete. Peleando por el peso super archi recontra mega pesado, con aproximadamente 480 kilos de peso. Dije 480 porque cuando se subió reventó la báscula. El invencible, el poderoso, el campeón, el inigualable Goliat. Sí, ja, ja, ja. Ese soy yo. Y en ese momento todos los filisteos estaban emocionados y toda la multitud empezó a cantar. Ah, pero luego los hijos de los filisteos que estaban más atrás empezaron a cantar. Yo, eso es mi campeón, yo. ¿Y eso qué fue? ¿Un rugido? Pues sí. Ay, qué mello. Me chutaste. Imagínate, miles de personas aclamando al gigante Goliat. Y entonces el anunciador dijo: y en esta otra esquina, listo para hacer el ridículo, peleando con el peso super archirre contra media pluma, o sea que no pesa nada, el niño David. Y a la hora que todos deberían de gritar, nadie gritó. Todo el ejército estaba escondido detrás de las piedras y nomás oí una voz que decía: pobre niño, ese gigante lo va a hacer pedazos, pobrecito. Híjole, pero en ese momento David corrió. ¿Qué? Ah, pero hacia el frente, a enfrentar a ese gigante. Y ahora suena la campana y los oponentes se encuentran cara a cara. ¡Esto está que arde, señoras y señores! Y ahora algo le está diciendo el gigante Goliat a David. Escuchemos. ¿Qué? Pero mira, si eres apenas un niño, nunca podrás contra mí. Pero al parecer, David no tiene miedo. ¿Será que este niño tiene un arma secreta? ¿Un arma intergaláctica? ¿Una pistola de rayo láser? ¿O aunque sea el chipote chillón? Va a sacar de su bolsa un arma secreta. Miren, ¿qué arma secreta será? ¿Qué? ¡Sacó una onda! ¡Qué ridículo! Y ahora toma una piedra. ¿Cuándo se va a comparar este niño con su piedrita? ¿Contra el poderoso gigante cargando su jabalina y su escudo? ¡Nunca, nunca, señoras y señores! ¿Qué piensas? ¿Que soy un perrito para que vengas con un palo a vencerme? Mira, niño, ni tú, ni tu ejército, ni tu Dios podrán conmigo. Y David le contestó: tú vienes con tu espada y con tu lanza, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios verdadero a quien tú has desafiado. Hoy mismo te voy a vencer. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Goliat levanta su lanza, apunta bien para no errar, y David, antes de que volara la lanza, le da vueltas a su onda rápidamente. Y más rápido, más rápido. Y apunta y lanza la piedra. Y la piedra se va, se va, se va y se fue. Y golpea la frente del gigante. Y todos los filisteos que estaban se quedaron. Le pegó. Y el gigante dijo: oh, oh, creo que estoy en problemas. En ese momento solo había un gran silencio. Y el gigante Goliat se desploma lentamente como una gran torre. Oh. Y nadie lo podía creer. El gigante y fiero Goliat, derrotado por un pastorcito de ovejas. Y en ese momento, todo el ejército que estaba con David estalla en un grito de júbilo. Y dijeron: ¡órale, qué buena onda! Y los filisteos dijeron: ¡híjole, qué mala onda! ¡Vámonos! Y todos huyeron. Y ahora sí, ¿verdad? Todos dijeron: ¡oh, oh, oh, oh, chica, David! Y de esta manera, Dios usó a un niño, así como ustedes, para darle la victoria a un país entero. Dios quiere hacer cosas con ustedes más grandes de lo que ustedes se imaginan. El que guió la piedra fue Dios. El que le dio la victoria a David fue Dios. Te tengo muy buenas noticias. Así como Dios guió esa piedra para poder vencer ese gigante, Dios puede guiar tu vida para vencer cualquier problema. Eso que tú tienes, aunque sea pequeño, pero en las manos de Jesús, se transformará en algo grande. Papi, cuéntanos otra historia. Bueno, yo creo que se las cuento después de la cena, ¿sale? ¡Este es el programa de Dani y sus amigos! ¡Eh! Te doy mi corazón, también todo mi ser. Yo quiero servirte y hacer tu voluntad. Te doy mi corazón, también todo mi ser. Pues nadie en el mundo me ha amado como tú, mi Jesús, como tú, mi Jesús. Te doy mi corazón, también todo mi ser. Yo quiero servirte y hacer tu voluntad. Te doy mi corazón, también todo mi ser. Pues nadie en el mundo me ha amado como tú, mi Jesús, como tú, mi Jesús. Más que un deseo, hoy es mi anhelo, siempre amarte toda la eternidad. Solo a ti, mi Jesús. Mi Jesús. ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie más fuerte, ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie más fuerte, ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie más fuerte, ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. Ya regresamos a su programa de Dan y sus amigos. Amiguitos, recuerden, Dios les ha dado una onda como a David. El Señor les ha dado la autoridad, amiguito. Hermano que me escucha, de vencer cualquier gigante que se le atraviese en su vida. Recuerde que todo lo que nosotros pasamos, los que aman a Dios, exactamente, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo creo, amiguito, que Dios te está formando un carácter. Y que tal vez a lo mejor lo que tú estés pasando no es porque Dios no te quiera. No, al contrario, a lo mejor porque Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tratar con tu carácter, hermano, amigo. Y no importa cuál sea tu gigante, recuerda que tú puedes vencerlo en el nombre de Jesús, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Me da mucho gusto que hayan escuchado esta historia, que les haya gustado, y lo más importante, que se quede en su corazón la historia de David y Goliat, el niño que venció a un gigante. Y ahora tú puedes transformarla a tu manera. Hermano Juan y el diablo, Pedrito y el chanclas, Paquito y los juegos. Tú puedes vencer cualquier gigante que tú tengas, se llame como se llame. Y tú puedes hacer tu propia historia. En este caso, el hermano Dani y el chanclas. Y yo ya puedo decirte cuál es la historia y quién va a salir ganador. El Señor es el que nos da la victoria. Con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos luchar. Pero si vamos de la mano de Dios, todas las cosas serán mucho más sencillas. Desafortunadamente, amiguito, nuestro tiempo se ha acabado, pero recuerda que el día de mañana tendremos más de Dan y sus amigos. Vamos a orar y nos despedimos. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido que estés conmigo durante todo el día y que me enseñes a querer a todos como tú me quieres. Señor Jesús, estoy contento por todas las cosas que tú me has dado, pero te doy gracias sobre todo porque estás siempre conmigo como un amigo que nunca falla. Gracias, Señor. Te doy las gracias por las alegrías que he tenido hoy y te pido perdón por las veces que he hecho sufrir a los demás. Guárdame durante todo el día. Guarda a mis padres y a mis hermanos. Guarda a mis familiares y amigos. Guarda a aquellos que sufren o están solos, enfermos y que tienen necesidad de ti. Te pido, Señor, que en este mundo todos podamos vivir en paz, en alegría y amor. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Que despedir el día de hoy, pero recuerda que el día de mañana tendremos más de Dani y sus amigos. Recuerda de compartir todo lo que aprendiste el día de hoy y decirle a todo el mundo lo que Dios hace con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana, amiguitos, y que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.